Tardes. Bueno, veníamos adelantándote que vamos a estar con... charlando con intendentes. Nos vamos para la localidad de Salsipuedes, Karim. Sí, así es. Ya lo tenemos del otro lado de la línea a Marcelo Bustos, intendente de Salsipuedes. Buenos días, Marcelo. Te saludamos. Hola, Adriana. Hola. ¿Cómo estás? ¿Bien? Marce, te íbamos a llamar por diversos motivos para poder conocer un poco la situación sanitaria en Salsipuedes, también conocer, bueno, te vacunaste, queríamos saber cómo iba la campaña de vacunación, pero nos encontramos con que la reunión que mantenían con las autoridades de la provincia se adelantó. Sí, sí, se adelantó, iba a ser a las 11 de la mañana, bueno, pero en este preciso instante creo que el gobernador debe estar haciendo los anuncios y nos adelantaron a las 9 de la mañana todos los intendentes y jefes comunales de la provincia. ¿Algo que se puede adelantar un poquito? Bueno, las medidas son acatamiento total al DNU nacional durante el fin de semana, lo cual significa el cierre comercial, industrial completo y la restricción hasta las 18 horas, básicamente eso. Y a partir del lunes y hasta el viernes 18 de junio, una... casi fase 1, digamos, un poquito flexibilizada, donde van a poder trabajar los comercios esenciales y no esenciales hasta las 19 horas, y donde va a haber un cierre de las actividades deportivas, recreativas, culturales, religiosas. Bueno, todo eso está totalmente vedado. Lo único que se puede hacer es running, caminata o ciclismo individual cerca del domicilio. Las empleadas domésticas van a poder seguir trabajando, no hay índice de contagio con empleadas domésticas, las obras privadas van a poder seguir con normalidad en el horario estipulado, cuando sean casas habitadas únicamente en el exterior, cuando sean casas deshabitadas pueden seguir trabajando normalmente los albañiles, plomeros, gasistas. El sector gastronómico va a poder trabajar a puertas abiertas, pero únicamente al aire libre y con mesas de hasta 4 personas, antes era hasta 6 y podía ser bajo techo, ahora esa modalidad se saca. Y estoy tratando de recordar un poco, anoté, siendo muy rápida. Y después, bueno, para los gastronómicos no va a haber modalidad takeaway, solamente delivery. ¿Se entiende? Sí. O sea, no puedo ir yo a buscar una pizza. No, me la tienen que traer con modalidad de delivery. Bien. Y los comercios no esenciales tienen que trabajar con la modalidad takeaway. Como hacemos y como vemos en muchos comercios que el propietario, el zapatero, pone la mesa en la puerta o pone un escritorio y, bueno, la persona tendrá que estar esperando afuera, no puede acceder los clientes al negocio. Lo importante también es resaltar que estas medidas van a comenzar a partir del lunes, porque durante el fin de semana vamos a tener las medidas del DNU nacional, con pequeñas diferencias en realidad que tienen, ¿no? Sí, sí, con pequeñas diferencias, exactamente lo que vos acabas de expresar es totalmente correcto. ¿Cómo sigue la situación en Salsipuedes? Vemos que está teniendo un número importante de casos, bueno, justamente ayer el Ministerio de Educación o el Ministro de Salud les dieron el pulgar para arriba para que suspendan las clases presenciales. ¿Cómo quedó ese escenario? No, mira, el escenario no escapa a la realidad provincial y nacional, ¿no? Pero fíjate vos que en el testeo masivo que tuvimos nos dio 10%, o sea, hicimos casi 300 testeos y nos dieron 28 positivos, que en realidad esperábamos mucho más nosotros. O sea que hay como una tendencia a la baja. De todos modos, los índices de Salsipuedes son altos, sí, como la de la mayoría de los municipios del corredor del departamento Colón, y nosotros veníamos evaluándolo día a día, y el día miércoles hubo una pequeña suba, entonces, bueno, me reuní a través de nuestros coordinadores con todos los directivos de los establecimientos escolares, estuvimos conversando, estuve escuchando sus pareceres, y llegamos a un acuerdo, y entonces yo elevé el pedido para la suspensión de los 3 niveles de enseñanza, pero solamente nos autorizaron el nivel secundario. Esto es debido a que justamente, y creo que es una decisión muy razonable del Ministerio, porque no ha habido contagio en los niveles inicial y primario, sí un poquito más alto en el nivel secundario, ¿no? Porque los jóvenes tienen otra modalidad, viajan en el transporte público, bueno, interactúan mucho más, hacen algunas actividades fuera del colegio, lo cual no ocurre generalmente con los niños de jardín de infantes, de guardería y de escolaridad primaria, ¿no? Que van en un transporte, quizás los llevan los padres, en transporte escolar privado, entonces, bueno, las condiciones son diferentes. ¿Se suspende, ese dato no me quedó claro, si se suspenden las clases presenciales en todos los niveles, en toda la provincia a partir de lunes? Sí, exactamente, sí. A partir de lunes todo se vuelve a la virtualidad total en todos los niveles. ¿Cómo siguen en